Hay una frase hermosa por ahí. No me acuerdo de quién es. Cristo nunca es dulce hasta que veas el pecado como algo amargo. Nunca podrás decir que es bueno Dios y misericordioso hasta que no te hayas reconocido como un miserable pecador. Reconozcamos esto. Me sacaste de la miseria, Señor, del pecado inmundo, de la oscuridad. Era un miserable pecador, un miserable criminal, digno de muerte y reo del infierno. Pero me sacaste de ahí. ¿Es bueno Dios? Buenísimo. El problema con nosotros, incluyome, es que a veces descuidamos estos asuntos, estas verdades preciosas del Evangelio. No les damos la importancia que deben de tener. Y nos volcamos a ver los asuntos de este mundo. Y es donde se echa a perder el asunto. No hay que descuidar los asuntos de este mundo, pero primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien. Hasta ahí el exhorto. Vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando hasta la fecha. Ya llevamos como 4 meses con esta serie. 3 meses y medio, para más ser más exacto. O para ser más exacto, esta es la 16ª semana o prédica, aunque llevamos esta serie, y yo creo que vamos a andarle pegando por ahí a las 30, más o menos. Si está algo amplia, son muchos temas que surgen y que son necesarios para el caminar del cristiano. Así que yo los invito, a los que se han perdido mensajes, ahí están los audios, mis hermanos, ahí está la página, recurran, repásenlos, ¿verdad? Y que vayamos formando un mismo carácter cristiano, todos unánimes, ¿verdad? Si surgen dudas, apúntenlas. Si surgen cuestiones, apúntenlas y ya las discernimos juntos. Muy bien. Entonces vamos con el mensaje número 16 de la serie El Cristiano y. Mensaje número 16 de la serie El Cristiano y. Y hoy vamos a ver la lengua. Así que el mensaje completo se llama El Cristiano y la lengua. Y vamos, ¿a dónde creen? A Santiago, por favor. A la Biblia. Santiago 3. Desde el versículo 3. Santiago 3:3 dice así: He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Hasta ahí vamos a ponernos en oración y que el Señor nos hable. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de alabanza que tuvimos, que nos diste el privilegio de alabarte y de adorarte, Señor, y de reconocer tu grandeza, tus maravillas, tu excelencia, Señor. Gracias, porque no a cualquiera se lo concedes y a nosotros nos lo concedes, así que muchas gracias, Señor, por dejarnos estar delante de ti, de tu presencia, y por alabarte y glorificarte, Señor. Ahora te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos enseñes, que nos instruyas, corrijas, redargullas, nos exhortes, Señor, nos alientes, y todo lo que produce de bueno tu palabra para nosotros, Señor. Así que utiliza mi voz, utiliza mis labios, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén. Ok, nuevamente la porción que leímos. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Se le pone freno al caballo para que el jinete, por medio del freno, controle la dirección del caballo, ¿verdad? Este es el ejemplo que está poniendo. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes. Imagínense el Titanic, por ejemplo, ¿verdad? Que era el barco más grande de su época, el Titanic. ¿Cómo era gobernado el Titanic? ¿Cómo era dirigido el Titanic? Por su timón, ¿verdad? Y el timón, pues, es una cosita así, chiquita. Tal vez como de 1 metro de diámetro, algo así, ¿no? Un timón, ya ven. Los conocen, por supuesto. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y luego dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El freno para los caballos, ¿quién lo dirige? El hombre. El timón para los barcos, ¿quién lo dirige? El hombre. La lengua, ¿quién la dirige? El hombre también, ¿verdad? Esto es importante hacerlo notar, mis hermanos. Esto es importante, ténganlo en cuenta, y ahorita vamos a desarrollar el tema. Hay muchas formas de expresión: la música, la pintura, las artes, ¿verdad? La literatura, que es a base del lenguaje también, del lenguaje escrito. Pero la más completa es el lenguaje hablado, lo que expresamos con nuestros labios. Lenguaje es conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Sistema de comunicación verbal. Esto es el lenguaje. Los antiguos en Babel recuerdan que querían levantar un imperio poderoso y se querían rebelar contra Dios. No es que querían levantar una torre de Babel que llegara hasta el cielo. No. Querían levantar un imperio poderoso, ¿verdad? Porque ya ellos mismos sabían que no podían llegar al cielo, pero querían levantar este tipo de gobierno. Lo que hoy en día muchos quieren levantar, el nuevo orden mundial. Ya se están juntando, como la comunicación ya es universal. Ya la gente ya se entiende, ya los chinos entienden a los ingleses a los alemanes y los alemanes a los españoles, ¿verdad? Ya todo el mundo se entiende, entonces quieren levantar otra vez la Torre de Babel. Ese es un tema pendiente y luego lo vamos a ver si quieren, ¿verdad? Los antiguos querían construir un imperio ahí en la Torre de Babel. Y Dios, para evitarlo, ¿qué utilizó? Confundió sus lenguas. Vean la importancia que tiene la lengua, mis hermanos. El hablar, el comunicarse, el expresarse, el expresar ideas. La importancia que tiene la lengua, el lenguaje, ¿verdad? Seguimos en Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Vean cómo considera Santiago a la lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Ustedes creen que la lengua tiene poder? Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. Por ejemplo, la mentira. ¿De dónde proviene la mentira? La mentira viene del diablo. Es padre de mentira. ¿Verdad? Dice que inflama la rueda de la creación, que contamina todo el cuerpo. Tiene este poder la lengua. Con ella dice la escritura que puedes matar y puedes dar vida, ¿verdad? Así que se refiere a esto. Y ella misma es inflamada por el infierno. Quiere decir que Satanás es el que controla este tipo de expresiones cuando matas con la lengua, ¿verdad? Te influencia de alguna manera. Recuerden que los cristianos no pueden ser poseídos, pero sí pueden ser influenciados por el diablo. Así que hay que tener cuidado con todas estas cosas. Cómo hablamos nos hace saber verdaderamente qué tipo de personas somos. Cómo nos expresamos de los demás, qué palabras les decimos. Todo esto nos hace darnos cuenta de nosotros mismos lo que somos, en qué nivel estamos de cristianismo, ¿verdad? Y nos hace dar testimonio con la gente también de afuera. Porque si te ven hablar de una determinada manera y eres cristiano, muchos van a decir, no, ese nada más me está cuenteando, ese no es cristiano. Los cristianos no hablan así. El mismo Señor Jesucristo habló del poder dañino de la lengua. Mateo 15, 16. El contexto habla de que los fariseos acusaban a los discípulos por estar comiendo sin lavarse las manos, ¿no? En el versículo 10 dice el Señor Jesús, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué vimos en Santiago? Que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Coincide con lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Dice Santiago 3:6, no lo vayan a perder esa cita porque vamos a estar regresando. Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué? Todo el cuerpo. Y ahorita les voy a decir por qué, mis hermanos. Más bien el Señor Jesucristo nos va a decir por qué. Dice en el Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, porque los fariseos estaban acusando a los discípulos de estar comiendo sin lavarse las manos, ¿verdad? Bueno, la ciencia nos dice que así es, que nos podemos enfermar del cuerpo, pero aquí está hablando de cosas espirituales el Señor. No lo que entra en tu cuerpo te contamina. Vamos a seguir leyendo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Así que se está refiriendo, mis hermanos, a una contaminación espiritual y a una contaminación moral. En la manera de que te expresas, las palabras que dices, a quién te diriges, de qué manera te diriges, ¿verdad? Esto contamina o esto da vida, porque dice la palabra que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Ahorita vamos a ir a ese texto para que lo vean, está en Proverbios, ¿verdad? Pero está diciendo el Señor Jesucristo, no lo que comas, eso no contamina el cuerpo, lo que sale de tu corazón. Y es aquí donde está la clave, que dice el Señor Jesucristo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te has puesto tu atención a ti mismo cómo hablas? Es quien diga, ay caray, estas palabras que digo, ¿qué? ¿Verdad? ¿Todavía utilizas palabras como las utilizan los demás? ¿Sigues hablando el mismo léxico? Aunque digas, pues es una palabrita así sin... ¿La sigues utilizando? Debemos examinarnos, mis hermanos. Porque si sigues utilizando esas palabras, algo tienes en tu corazón. ¿Verdad? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, en el 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El Señor Jesucristo dijo que cualquiera que se pelea o está enemistado con su prójimo es culpable de homicidio, ¿no? Y cuando te enojas tú con alguien, ¿no le echas algunas injurias? Bueno, tú ya no, porque eres cristiano, yo lo sé. Pero la gente, cuando se enoja con alguien, empieza con las palabras altisonantes. Eres un hijo de tal por cual, y empiezan las recordadas del 10 de mayo y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y nosotros participamos de eso, mis hermanos, no os hagáis. Nosotros también utilizamos unas palabras muy corrompidas. ¿De dónde salían estas palabras? Del corazón, deseándole mal al otro. ¿Qué estábamos haciendo ahí? Matándolo. Así dice el Señor Jesucristo, ¿no? Y luego dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Cuando tú le deseas un mal verbalmente y hasta de pensamiento, estás matando, mi hermano, a alguien. Es un homicidio y es pecado en contra de la ley de Cristo, porque así lo indicó el Señor. Pero del corazón sale esto, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, lo vimos, cualquiera que vea a una mujer, o sea, ya lo saben ustedes, o a un varón, para codiciarlo ya adulteró con él o con ella en su corazón. Las fornicaciones, los robos, los hurtos, los falsos testimonios. Falso testimonio es decir algo en contra de otra persona sin que sea verdad. Es una calumnia, es una mentira, es un chisme, ¿verdad? Cuando tú dices, mira, yo, aquel hizo esto y esto sin ser verdad o sin tener la plena certeza de que es verdad. Solamente porque oíste un rumor, tú ya lo estás adoptando, ya lo estás creyendo y divulgando sin tener tú las bases, la seguridad de lo que es. Y aunque tuvieras la seguridad, ¿verdad? Primero es el exhorto, oye, ¿qué pasa contigo? Y entonces sí. Si es hermano, dice la Escritura, ve con él, tú y él solos, y repréndele. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te oye, ve con dos, ¿verdad? O tres testigos. Si no te oye con esos, dilo a la iglesia. Ahora sí que no es chisme, no es de que, mira, te voy a acusar con la iglesia y voy a contar todo lo que andas haciendo y te voy a chismear. No, es un mandamiento de Dios. Y esto es parte del juzgar con justo juicio. Y el juzgar lo vamos a ver la semana que viene, porque es amplio también, ¿verdad? El cristiano y el juzgar, y cómo debemos de juzgar. No rayar en las calumnias, en esto que estamos viendo ahorita, en las calumnias ni en los chismes, sino juzgar con justo juicio. La semana que viene vemos el juzgar. Pero hoy estamos viendo la lengua y el poder que tiene la lengua, ¿verdad? Y dice que la lengua adquiere su poder desde el corazón. Lo dijo el Señor Jesucristo, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Así que lo que hablas sale de tu corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. Muy bien. Dice, malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios como las injurias, como los chismes, como las calumnias, cosas que no son verdad, ¿verdad? falsos testimonios y las blasfemias, palabras en contra de Dios. Blasfemias, palabras en contra de Dios. ¿Nunca ustedes han dicho una blasfemia o antes en alguna ocasión dijeron alguna blasfemia? En el mundo secular hay chistes de Jesucristo. No sé si alguna vez les haya tocado escuchar uno. A mí un pariente me contó uno. Y como no me reí, sino más bien me indigné, se fue y ya no regresó a la reunión. ¿Sabes qué? Dije, no. Pues, ¿cómo? Si es mi padre, es mi señor, ¿verdad? Y que estén blasfemando de esa manera, si no te indignas, y si tú te sigues con el chiste y qué bonito y qué échate otro, entonces hay algo malo en tu corazón. Porque no te indignas de que se mofen de tu padre, Cristo. Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Es lo que dice la escritura de él. Así que blasfemias, y yo también en algunas ocasiones antes de ser convertido dije blasfemias en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Conté chistes también de él y tenía malos pensamientos acerca de él y de Dios, ¿verdad? El Señor ha tenido misericordia de mí y me ha concedido arrepentirme, y yo espero que ninguno de los cristianos o de los que se dicen cristianos caigan en estas cosas, porque es algo muy horrible, mis hermanos. Ok, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre, ¿verdad? Te puede agarrar tifoidea o cualquier cosa, pero no te contamina. Simplemente se echa a perder tu cuerpo ya, pero no te contamina. ¿Sí ven la diferencia? La marcada. Estamos hablando de cosas espirituales, no físicas, corporales. Y esto es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Lo que sale de tu corazón, lo que sale de tu boca, viene del corazón y esto contamina al hombre, ¿verdad? A veces hablamos, no sé si les ha pasado, y también como cristianos, esto sí, que a veces hablamos, ahora sí que nada más porque tenemos boca, mis hermanos. Decimos cosas que nos arrepentimos. ¿Por qué le dije eso? Decimos cosas sin pensar, ¿sí o no? Ofendemos sin querer y a veces ofendemos queriendo. Ofendemos sin querer y a veces ofendemos queriendo. Decimos lo que no debemos. Primero decimos y luego pensamos. Esto se da mucho, por ejemplo, en el Facebook. Yo tengo que reconocer que en algunas ocasiones sí he hablado de más. Y es un lenguaje escrito, pero es también lo que hablas. Te estás expresando y viene de tu corazón. Así que también tengamos cuidado cómo escribimos. Cómo escribimos, cómo nos dirigimos a la gente. Son personas que están recibiendo también. Y también ahí das testimonio de cómo eres como cristiano, ¿verdad? Tengamos cuidado con lo que decimos. Aunque sea escrito, mis hermanos. En la escuela, con tus compañeros de colegio, también le entras en el mismo lenguaje que ellos. Participas de las mismas cosas que ellos dicen. ¿Hablas igual? ¿Pasas desapercibido? ¿O si de veras te dicen, ah, este aleluyita santurrón, este, sácalo de aquí, porque no nos deja ni decir nuestras groserías a gusto? ¿Sí? ¿Por qué tan serios? ¿En la casa? Algunos dicen que somos cristianos en la iglesia. En la iglesia sí somos unos cristianazos. ¿Y en la casa? O allá sí nos aventamos nuestros chistes colorados y nuestras palabrotas, ¿verdad? O sea, ¿soy cristiano de iglesia cada 8 de domingo nada más? ¿O soy igual? Y utilizo el mismo lenguaje siempre. Ahora sí que de un corte, de una sola pieza, de integridad, y también voy a hablar de la integridad. Este es el asunto, mis hermanos. ¿Cómo hablamos igual que los demás? Dice, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ya lo vimos en el primer mensaje, puedes estar. Yo no digo que no estés, pero participas de lo mismo, haces yugo desigual, hablas igual que los demás, tu lengua, ¿cómo está? ¿La guardas? ¿La reservas? En el trabajo, ¿qué es donde más se dan las peladeces? En el trabajo. ¿Caes en las mismas palabras y frases que los demás? Hay que tener cuidado, mis hermanos. Recuerden que de la abundancia del corazón habla tu boca. Si tú tienes lleno el corazón del evangelio, tú vas a hablar evangelio y nada más. Puedes tocar algún tema con alguien. Yo no digo que no. Yo no digo que solamente hables de Biblia y ya, de pura Biblia, ¿eh? Puedes tocar algún tema. Claro que sean interesantes y algo que tú mismo vayas llevando a esa persona para que acabes hablando del Evangelio. ¿Sí me explico? O sea, sí puedes tratar cualquier tema y está bien, adelante. Pero siempre teniendo en la mente esto. Voy a tratar este tema mi finalidad es llevarlo al Evangelio. Porque ¿de qué tengo lleno el corazón? Del Evangelio, entonces voy a hablar del Evangelio. Tengo lleno el corazón de Cristo, pues voy a hablar de Cristo. Amén. Ahora sí seguimos en Santiago 3:7. Dice así: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Con la lengua puedes dar vida, puedes alentar, puedes animar, puedes a la persona, ¿verdad?, que cambie su actitud con la lengua. Y también con la lengua puedes matar, puedes desanimar, puedes hacer que la gente tropiece, la puedes ofender. Hay hermanos, en verdad, y ministros que no tienen cuidado de la lengua. Y salen las ovejas ofendidas, salen las ovejas lastimadas. A causa de que no tienen entendido esto, que tienen el poder con su lengua de matar, de destruir las vidas, de dañar, de herir el corazón. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Romanos 3:13, por favor. Romanos 3:13, sin perder Santiago, ya saben que es nuestro pasaje. Romanos 3:13, seguimos viendo las cualidades del hombre y su lengua. Dice así: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y esta es la condición del hombre natural, mis hermanos, de todos los hombres, a excepción de los que estamos en Cristo con un corazón regenerado. Estos ya no, la podemos regar, sí, ciertamente sí, pero ya no tenemos estas cualidades, estas calificativos, ya nosotros ya no participamos de esto, mis hermanos. Espero, en verdad espero que no. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. ¿Qué dice la palabra? Bendecid y no maldigáis. Ese es el exhorto de Dios y del Espíritu Santo. Bendecid y no maldigáis. Y aquí dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Yo una vez escuché a un ministro decir, no sé si sea ministro verdadero, yo pongo una maldición, dice, sobre los que hablen mal de mi ministerio. ¿Cómo está utilizando la lengua, mis hermanos? Y la escritura es clara, bendecid y no maldigáis. Él está ya maldiciendo, está deseando muerte. ¿Quién está utilizando esos labios? Satanás. Yo pongo una maldición contra todos aquellos que hablen mal de mi ministerio. Fíjate, yo me indigno porque hablan mal de Jesucristo. Y yo no pongo maldición aunque hablen mal de Jesucristo. Y tú no lo debes de poner, por supuesto. ¿Verdad? Tienes que poner la otra mejilla. Tienes que hacer el bien para que acarrees vergüenza hacia ellos, indignación, ¿verdad? Para que se sientan mal. Pero porque hablaban mal de su ministerio, maldijo de su ministerio. Qué cosas, ¿no? Sepulcro abierto es su garganta. Su boca está llena de maldición y de amargura. Seguimos ahí en Santiago, en el versículo 9. Dice, con ella, con la lengua, por supuesto, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y que están hechos a la semejanza de Dios, recuerden que cuando fue la caída, el hombre perdió la imagen y semejanza de Dios, pero no toda. Si bien Dios hizo al hombre con estas virtudes, con estas cualidades, lo hizo persona pensante, responsable, sin pecado, inocente, espiritual, libre, inteligente, con autoridad y vida eterna. Con esta imagen hizo Dios al hombre, pero en la caída vino la corrupción del hombre y se quedó solamente con persona pensante y responsable. Y responsable, no irresponsable. Y responsable de sus actos. O sea, ¿Dios es persona? ¿Es un Dios? ¿Son tres personas y es un solo Dios? ¿Quieren que se lo explique eso? No puedo. Ni nadie se los va a explicar. Pero es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando dijeron ellos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hicieron al hombre persona, individuo, pensante, individuo individual. Es un pleonasmo, pero para que entiendan. Individuo. Hicieron una persona. Y a este individuo, a esta persona, se le quedó esa imagen de persona. O sea, es una persona responsable y es una persona pensante. Esta es la imagen de Dios. Pero también le dio una imagen espiritual que fue la que perdió, que fue la que se corrompió, ¿verdad? A causa de haber perdido la inocencia, la imagen espiritual, la libertad, la autoridad y la vida eterna, pues después vino Jesucristo a recuperar todo esto que se había perdido. Pero todo hombre, todos los hombres tienen la imagen de Dios, sí. Fueron hechos a imagen de Dios, pero solamente en este aspecto, que es una persona pensante y que es responsable, ¿verdad? Es un individuo. Amén. Entonces, por eso dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Si maldices a un hombre, estás maldiciendo al Creador, exactamente, a Dios, en pocas palabras, porque el hombre está hecho a imagen de Dios, como persona, como individuo, ¿verdad? Muy bien, entonces, no maldigáis, mis hermanos, no maldigáis, bendecid. Amén. Lo dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, venimos y alabamos al Señor. Decimos, bendito eres, Señor, grande eres, bueno eres, te alabo, te bendigo, te amo. Todas las maravillas que le puedas expresar, ¿verdad? Porque es digno verdaderamente. Pero si con esta boca y lengua bendices al Padre y con esta misma maldices a otros, entonces examínate, mi hermano, en verdad. Puede ser a lo mejor doloroso, y lo digo también, recuerden que los que nos escuchan, puede ser doloroso para algunos, en verdad, sí, y para mí, por supuesto. Con esta misma lengua que alabo a mi Señor, maldigo a otro, le deseo males a otro, examínate. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Se acuerdan cuando Juan y Jacobo querían hacer descender fuego del cielo sobre los samaritanos? ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Vosotros no sabéis de qué espíritu son. Que te diga así el Señor, tú no sabes de qué espíritu eres. Ay, Señor. ¿Por qué? Por quererle desear que descienda fuego sobre otro. No sabes de qué espíritu eres. Examínate. No quiere decir que no seas salvo. Quiere decir que te examines y que corrijas tu camino. ¿Ah? Y que muestres la diligencia de un salvo. Que no sabes, pero para que aprendas. ¿Ah? Ubícate. Así los ubicó el Señor y eso aprendemos nosotros. ¿Ustedes le quieren que descienda fuego sobre estos prójimos? Después de que el Señor Jesucristo enseña todo eso en el Sermón del Monte, todavía querían que descendiera fuego sobre los samaritanos. Ustedes no saben de qué espíritu son. Este que desea, pongo una maldición sobre aquel, no sabe de qué espíritu es. Entonces necesita examinarse para ver si verdaderamente está en Cristo o está engañado. Es importante, mis hermanos, en verdad que sí. Con ella bendecimos a Dios, sí. Aquí estamos bien contentos, alabamos, adoramos, exaltamos al Señor. Salen palabras hermosas de nuestros labios, de alabanza a nuestro Señor. Y también utilizamos para otras cosas esta lengua, para cosas negativas, por supuesto. Entonces, hay que tener cuidado. En Santiago 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahí está. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No pueden salir alabanzas de tu boca y maldiciones tampoco. O sea, al mismo tiempo no. O salen puras uvas, o salen puros higos. O sale pura sal, o sale puro dulce. Que salga dulce, mi hermano. ¿Ah? Que salga dulce, no sal, ni amargura, ¿verdad? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Nuestra manera de hablar nos muestra nuestro nivel de cristianismo. Nuestra manera de hablar. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿No dice así la escritura? Lucas 6:43, sin perder Santiago. Lucas 6, versículo 43, dice así: No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. No sé si algunas de sus Biblias traigan subtítulo. ¿Cómo dice? Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Así que tú te vas a dar cuenta de un árbol, si es buen árbol, cómo cuelga ahí el fruto. Si da puros limones secos y amarillos, ¿será buen árbol? Algo malo tiene ese árbol. Pero si da unos limonzotes así tamaño lima y bien jugosos, ¡qué buen árbol! ¿Ah? No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. El que es bueno y da buenos frutos. El que es malo y da malos frutos. ¿Verdad? Pura sal o puro dulce. ¿Verdad? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Tú, árbol, te conoces por tu fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, mis hermanos, por sus frutos los conoceréis. Y tú conócete también y ve al espejo y di a ver cómo ando aquí. Porque es un exhorto. Tú no puedes decir, esta predicación es para el que tengo aquí al lado, para mi vecino. Esta, ¿cómo le caería bien a aquel? Ah, esta me la graba, hermano, porque se la quiero regalar a mi tía. Que, ay, joder. Y se dice cristiana. Esta le quedaría bien a ella. ¿Y tú qué? Es para ti. Agárrala tú. Es para mí. Para mí, yo, Serafín. Para mí. Yo la agarro. Y dice, Señor, la voy a poner en práctica. Claro que sí. Y si la pongo, pues, fuiste tú, mi rey. La gloria es tuya. Pero no es para tu vecino de al lado, ni es para un familiar tuyo. Es para ti. Porque tú eres el árbol. Tú eres el cristiano. Entonces, a dar buenos frutos, mis hermanos. Porque ya vimos a Santiago que dice, esto no debe ser así. Y el Señor Jesucristo dice, esto es imposible. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos, punto. No hay de que a veces da buenos, a veces alabo al Señor y a veces maldigo. Y regreso el fin de semana a alabar otra vez a mi Señor y otra vez algo entre semana a maldecir por ahí. No. Esto no debe ser así. Es más, es imposible porque no puede el bueno dar malos ni el malo dar buenos. ¿Ok? Como cristianos, mis hermanos, nuestro hablar debe ser muy diferente. Ya no el mismo. Si antes decíamos palabrotas y palabritas, palabrejas y palabrujas, para lo que sea, ya no es lo mismo hoy en día. ¿Por qué? A causa de que tenemos otro corazón. El Padre hizo una operación en ti cardíaca. ¿Sí o no? Dice, y pondré corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón nuevo. Si ya te lo cambió, mi hermano, tú ya no puedes decir esas palabras. Y si las dices de pura casualidad que se te chispotea, viene un dolor tremendo a tu vida. Y viene así como que alguien te diera una cachita así. ¡Cállese! ¿Eh? Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta operación cardíaca, mis hermanos, es lo que hace Dios con todos sus hijos. Con todos los nacidos de nuevo, quita tu corazón duro, que lo traes de naturaleza, de herencia de Adán, y te da un corazón nuevo. Y dice que de tu boca brota lo que sale de tu corazón. Y si tienes un corazón nuevo, ¿qué va a brotar? Cosas buenas, mi hermano. Si no tienes un corazón, si el Señor no te ha cambiado el corazón, clama a Él con todas tus fuerzas, mi hermano. Ah, ahora. No creas también, ni digas, ah, entonces no soy, ¿verdad? A lo mejor no sabías esto. A lo mejor no te has puesto a reflexionar, a meditar en esto y ponerlo por obra. Para eso es la instrucción bíblica, para que te ubiques. Como puedes ser un niño inmaduro en la fe, a pesar de que tengas 15, 20, 30, 40 años en el Evangelio, mi hermano. Puedes haber no pasado de niño, de bebé. Puedes haber no pasado, entonces siempre es bueno tener la Escritura y poner por obra. Órale, ¿qué hacemos? Bueno. Porque yo no quisiera desacreditar a nadie y yo no tengo ni la capacidad, ni el poder, ni nada para decir tú no eres o tú sí eres. Yo digo, examínate, como dice la Escritura. Y tú mismo, chécate, ¿verdad? tú mismo, pues es tu salvación, es una salvación personal. Tú mismo examínate si eres o si no eres. Cartas en el asunto, mis hermanos, manos a la obra y recurramos al Señor. Amén. Debido a esto ya no es el mismo hablar ni el mismo sentir, ya no maldecimos, ya no le deseamos mal a nadie, ¿verdad que no? Por este corazón regenerado nos indignamos, por supuesto, con las cosas injustas. Y esto es parte de tener este corazón. Nos indignamos con las cosas injustas, pero de ahí a tener estos deseos hitlerianos, ¿verdad? Ya no, mis hermanos, ya no. Ok, bendecir y no maldigáis, mis hermanos. También nos exhorta Pablo en Efesios 4:29. Vamos. Efesios 4:29. Nos está exhortando el apóstol Pablo, más bien el Espíritu Santo a través de las palabras del apóstol Pablo. Ok, dice así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué les parece esta instrucción, mis hermanos? Dice, ninguna. ¿Y esto quiere decir? Ninguna. Buena explicación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir ninguna? Ninguna. Ni una sola. Nada. Cero. Sáquese. Nada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino cuál, la que es necesaria para la buena edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, mis hermanos. La que es buena para la edificación. Esta sí que salga mucho de tus labios, pero ninguna corrompida. ¿Y saben cuáles son las palabras corrompidas? Déjenles, voy a dar una lista. Preparen sus oídos. No, aquí me fulmina el Señor. Sale un rayo. ¡Fa! Pero una palabra es corrompida porque es corrompida, punto. Si en el mundo se maneja como una palabra corrompida, pues es una palabra corrompida, aunque yo no tenga la intención de aplicarla malamente, aunque la diga, ay, pues es que así dicen todos, pero yo no quiero ofender. No, es corrompida y tú sabes que es corrompida, ¿verdad? Y aparte aquí dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que te oyen. O sea, el que te escucha no va a saber cómo está tu corazón. Él te va a escuchar. O lo predispones. No, mira, te voy a decir esta grosería, pero recíbela sin mala intención, porque te la voy a decir de buena onda, ¿eh? ¿Verdad que no? Sale y es corrompida y sale, aunque tú no la digas con mala intención, es corrompida. Ni una salga. No se necesitan palabras corrompidas para ofender y para dañar. Porque lo que salga de tu lengua tiene poder de matar y de dar vida. Y pueden ser palabras muy correctas. Pueden ser palabras muy, muy, muy diplomáticas, con buena gramática, bien dichas. Bien dichas, con una excelente pronunciación. Pero te matan. Y no son corrompidas. Entonces, no. Lo que es, mis hermanos. Así de punto. Y dice la Escritura... Ninguna, sí, el corazón, tu intención la corrompe sobre todo, claro, a eso vamos, pero si nosotros ya sabemos que son palabras corrompidas, no las uses, así de simple, no, esto no, ya, fuera, no entra en mi repertorio, en mi diccionario, amén, ok, ninguna. Dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:33, que cuidemos con quién, cómo y de qué hablamos. Dice así, 1 Corintios 15:33. No erréis, o sea, no te equivoques, ¿eh? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú puedes tener costumbres piadosas, mi hermano. Y tú puedes hacer todo el esfuerzo por llevar una vida recta y ser lo más... apegado a la Escritura y a Cristo y a su ley, ¿verdad? Pero cuando entras en malas conversaciones, te puede corromper. Cuando entras y pones tu televisión y están la guerra de chistes y Jorgito de no sé cuál, y esos que se avientan sus, sus, ¿cómo se llaman? Sus programas exclusivos de chistes. El 99.99% son chistes con intención depravada, corrompida. El 99.9%. A lo mejor uno por ahí dices, este es sano, pero nada más. No sé si escuché a uno como el que el patito se cayó y se pegó. Se llamaba Resistol, se cayó y se pegó. Bueno, no tiene nada de malo, chiste sangrón, lo que quiera, ¿verdad? Pero la mayoría de los chistes tienen la intención corrompida, verdaderamente corrompida. Si hasta el Chavo del Ocho se aventaba sus chistes ahí medio con doble sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Las malas conversaciones, cuando te reúnes a platicar con tu familia, ¿de qué hablas? Inclusive como cristianos, entre cristianos, ¿de qué hablas? Puros mensajes, puros temas así sin sentido o siquiera de repente metes la palabra y ¿cómo ves esto? Es importante atender, mis hermanos, en todos los ámbitos y aspectos, en la casa, con los familiares, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, por supuesto, con los hermanos. ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cómo hablas? ¿Con quién hablas? ¿Te ajustas a lo que están diciendo? ¿Aportas también? ¿Le echas de tu cosecha para nutrir ese tan ameno? ¿Aportas para eso con los... yo me sé este chiste, mira, ahí te va, yo también me sé uno. ¿Cuál me sabía antes de ser convertido? Yo me sabía varios. Antes de ser convertido tenía un buen repertorio, déjame acuerdo, mira. Yo también me sé uno, espera. Y ahí vas, rascándole a aquello. Ya está corrompiendo tu piedad, mi hermano, tus buenas costumbres. Lo que has empezado a manejar en Cristo se está corrompiendo a causa de que te están envolviendo allá. Y el cristiano tiende, mis hermanos, en verdad, somos débiles, pero ¿cómo se fortalece el cristiano? Con la lectura y con la oración. Dice Spurgeon, tiemblo por aquel que nunca ora. Uy. Spurgeon preocupándose por los que no oran. O sea, ya ni siquiera tiemblo por mí. Pues claro, el campeón de oración, ¿verdad? Pero dice, tiemblo por aquel que nunca ora. En defensa propia, mis hermanos. En defensa propia, por mí. Primero por mí, luego ya por los demás, ¿verdad? Claro, siempre pedimos por todos, ahí queremos. Ya no nos preocupamos tanto por nosotros en cuestión bienes, pero en cuestión vida espiritual, primero por mí. Primero por mí. ¿Ok? Es parte. Y les digo, yo me predico, mis hermanos, en verdad. Y yo digo, sí, Señor, ¿me estás hablando? Sí, quiero hacerlo. Y quiero caminar contigo, Señor. En verdad que sí quiero. Así que, ahí te voy. Agárrame, Señor, ¿verdad? No me dejes caer. También dice la Escritura que en muchas ocasiones es mejor que ni hables. Mejor, mira, calladito, te ves más bonito. Proverbio 17, vamos. Sí, Proverbio 17, 27. Ahora sí la atiné. Está parafraseado, ¿verdad? Pero así dice. Calladito te ves más bonito. Aquí te invita el Señor a ser ahorrativo. Si tienes la manera de ahorrar, ahorra, mi hermano. Ahorra tus palabras. Si vas a decir algo que, mira, oye, te traigo un chisme de aquel, ya te enteraste de la nueva que no sé qué, ¿no? Pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Me vas a hacer perder mi tiempo, que divague mi mente y me vas a provocar a tal vez algún rechazo ante él? ¿O tal vez ya no verlo de la manera como lo veía? No, déjalo así. No. Mejor la que sea buena para la edificación, esta sí, échamela. Una calumnia, ya. ¿Ah? Ok. Dice así, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Así que no solo ahorres dinero, ahorra también tus palabras. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Es importante, mis hermanos. Miren, yo como predicador, pues, esta es mi herramienta, ¿verdad? La lengua. Pero a veces es importante callar. Es importante callar, es necesario, es adecuado. Hay circunstancias donde mejor no debemos hablar. O decir simplemente no sé. A mí muchos me han preguntado y me dicen, oiga hermano, esto y ¿Sabe qué, hermano? No sé. Déjeme investigar. Es muy diferente a echar un rollo porque tengo lengua, ¿verdad? Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. A veces uno por querer quedar bien o que te digan, ay, cuánto sabe y no sé qué, ya echaste a perder el asunto porque dijiste cosas que ni siquiera sabes, ¿verdad? Dice la escritura que hay muchos que hablan de lo que no saben ni entienden. También dice Santiago, ahí en ese mismo pasaje 3, que muchos se hacen maestros. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. No se hagan maestros. ¿Por qué? A causa de su lengua. Si Cristo ya les concedió ser maestros, pues sí sean. No van a poder escapar a ser pastores y maestros. No van a poder escapar. Pero tú no te hagas, porque ahí tienes un pequeño miembro que puedes matar y puedes dar vida, por supuesto, pero estás en riesgo de matar. Así que sabemos que hay, por ejemplo, los estos que se lanzan de paracaídas o los bomberos, por decir, por un ejemplo. Los bomberos corren riesgo en su profesión, ¿verdad? Y los pastores tienen poder de matar y van a ser juzgados de qué manera enseñan. Y dice Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, o sea, de lo que estás hablando, de lo que estás enseñando. Entonces, ¿qué es más riesgoso, un bombero o un pastor, predicador? Sí, no es poca cosa, mis hermanos, y muchos se hacen maestros. Y dice la escritura, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque Dios te va a reclamar. ¿Y sabes por qué? Porque tienes una lengua ahí que no la puedes domar. A menos que Dios te dé el don, entonces lo podrás hacer, pero no, tú no te hagas, por favor. Entonces, es mejor en muchas ocasiones callar. Yo antes era más impetuoso, la verdad, lo reconozco. Era más impetuoso y decía y hablaba y decía y hablaba. Y a veces me quedaba pensando, ¿por qué dije eso? ¿Qué caso tenía decir de más? Que tu respuesta sea sí, sí o no, y ya, más de eso no procede de bien. ¿Sí? No. Pero dices sí y das las explicaciones de por qué sí. Dices no y das las explicaciones largas de por qué no. No, no puedo, no quiero, punto. No tengo, no quiero, no puedo, no tengo, lo que sea. Punto, ya. Pero a veces cuando das tanta cátedra de por tus razones de por qué no, pues no procede de bien, está de más. A veces es más prudente callar, limitar, ahorrar palabras. Ahórrate tus palabras, ¿ya? Y eres más sabio. A menos que te diga, no, ¿sabes qué? Explícame y puntualízame por qué no o por qué sí. Ah, mira, estas son mis razones y punto. ¿Verdad? Pero a veces nosotros se nos va la lengua, mis hermanos. Es la verdad. Ok. Entonces, aquí ya están los consejos, ¿verdad? Debemos de saber con quién hablamos, cómo hablamos y de qué hablamos. ¿Verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, de vuestra boca, ninguna, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dice que también es prudente ahorrarnos las palabras, es sabio ahorrarse las palabras. Y dice que también que hasta aún los necios se ven sabios cuando callan. Aún esos que dices, qué inteligente. Ahí viene donde calladito te ves más bonito. Qué inteligente eres, callaste. No dijiste ni una palabra felicidades. Qué sabio eres, ¿verdad? Porque cuando hablas nomás, la riegas. Bueno, entonces ahí están los consejos, mis hermanos. Apliquémoslo a nuestra vida. Son consejos prácticos, ¿verdad? Yo me reflejé aquí y dije, sí, es cierto, hablo de más. Sí, es cierto, utilizo la lengua a veces para lo que no debe de ser. O utilizo mis dedos en Facebook para lo que no debe de ser. He procurado mucho y cuidarme mucho de eso. Sí, pero a veces se te van. Viene uno y te ofende y te sientes así y empiezas a escribir. ¿Sí o no? Y ya cuando le diste enviar, y ya me arrepentí. Déjalo, busco para borrarlo. Pero mientras ya te quemaste con varios. ¿Sí o no? Piensa antes. Y di, Señor, dame la paciencia. Ayer iba a publicar contra uno que me dijo que yo nada más estaba para confundir, así me dijo. Tú nada más estás para confundir. Y le digo, fíjate, Dios me levantó para instruir. Dios me levantó para esto y Él me puso y Él me dio los dones. Él me dice que yo estoy para instruir y tú me dices que estoy para confundir. ¿A quién le hago caso? Y ya iba a publicar y le iba a decir, ah, porque es un verdadero ignorante neófito que se cree maestro. No sabe ni de lo que habla ni de lo que enseña. Y ya le iba a tirar todas estas cosas. ¿Ah? Pero yo dije, ¿para qué? Hasta le estoy haciendo publicidad. ¿Sabes qué? Ya. Dios te bendiga, nada más ten cuidado con lo que hablas. Sí, no, o sea, no tiene caso, es perder a tiempo aflicción de espíritu, no tiene caso. He hablado, inclusive en esa conversación le dije que tuviera cuidado nada más, porque como cuando perseguían a los cristianos, Gamaliel sabiamente dijo, déjalo, porque si es de Dios, no podrás contra ellos. ¿Ah? Déjalo, si es de Dios, es de Dios y punto. Y no te halles peleando contra Dios. No te halles peleando contra Dios. Si Dios me levantó como ministro para instruir y él me dice que estoy para confundir, ¿con quién está peleando? Entonces yo le digo, tenga cuidado, hermano. No fue lo único que le dije. Tenga cuidado. Le digo, no sabes ni lo que hablas ni lo que enseñas, ¿verdad? Ignorante. No conoces. ¿Ah? No con un ánimo de humillarles. No, simplemente eres ignorante en lo que enseñas. No tienes dice la palabra, dice Timoteo, le recomienda Pablo a Timoteo que trace bien la palabra de verdad, que la desglose, que la trace para que haya entendimiento en los oyentes, ¿verdad? Y que cuide de sí mismo y de la doctrina, porque con esto se salvará a sí mismo y a los que le oyeren. Le digo, usted tenga cuidado. Y le dice texto, le digo, cuídese de usted mismo y de lo que está enseñando, porque va a dar cuentas. Hasta ahí quedó. Pero sí dan ganas. Si se me van los dedos, es lo mismo que mi lengua. Estoy expresando lo que siente mi corazón y lo escribo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, mis hermanos. Mucho cuidado. Empezar a poner por obra los mandatos del Señor, mis hermanos. Sí se puede. Bueno, en Él, por supuesto. Nosotros no podemos, ya lo sabemos. Y siempre lo vamos a recalcar, sí. Sé lo que le dije, es que no conoces, eres ignorante, no conoces. O sea, necesitas prepararte y entonces empezar a instruir bien. Pero a veces, por esas personas, nos enervamos y salen cosas que no deben de salir. Entonces, espérate, déjame edito, ¿vale la pena? ¿Tiene caso? O sea, no, sabes que ya, déjalo. O simplemente elimínalo, pues, ¿para qué lo quieres ahí? Si está en contra tuya, pues elimínalo, pues, ¿para qué lo quieres ahí? Que te esté echando habladas y desacreditándote y cosas, pues, ¿para qué lo quiero? ¿Ah? Sí, no. Yo no lo he eliminado porque yo quiero enseñarle. Por ejemplo, él está en contra de la doctrina de la predestinación. Y le digo, si estás en contra de la doctrina de la predestinación, estás en contra de la Biblia. Puedes no estar de acuerdo con la doctrina de la predestinación, pero nunca la podrás quitar de la Biblia. Jamás. Por eso le digo, no sabes ni lo que dices, ni lo que enseñas. No sabes. Bueno, así. Punto. Así que, mis hermanos, ninguna palabra corrompida salga de vosotros. Nosotros no hablamos así. Nosotros no hablamos como los demás. No hablamos ese tipo de lenguaje. Ninguna palabra corrompida salga de ustedes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Y es bueno ahorrarse las palabras cuando es propicio, ¿verdad? Es bueno ser prudente y no hablar de más. Tengamos esto en cuenta. Domemos la lengua. Es una misión imposible, ya lo sé. Pero Cristo, aquí estoy, mi Señor. No me dejes hablar de más. Dame unas buenas riendas, un buen freno para ponérmelo aquí en mi hocico y que no hable, Señor. Y que jálame la rienda, Señor. ¿Verdad? Dame esa capacidad, mi Señor. Es verdad que todos fallamos en algún grado, claro que sí. Pero siempre es bueno poner manos a la obra. Terminamos con Santiago 3:2. En Santiago 3, versículo 2, dice que todos ofendemos muchas veces. ¿Ustedes han ofendido alguna vez? Muchas veces. Porque todos ofendemos muchas veces, y es la verdad. Somos imprudentes en muchas ocasiones al hablar. Bueno. Si alguno no ofende en palabra, estamos en Santiago 3:2. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Así que si tú domas a tu lengua, vas de mucho gana y mucha ventaja, mi hermano. Vas avanzando. Porque a lo mejor dices, pues ya no fumo. Ya, el cigarro, ya me concediste, Señor, deshacerme del cigarro. ¿Eh? Y tú lo tomas como un logro, dices, doma tu lengua, entonces serás capaz de gobernar todo el cuerpo. Serás un hombre completo, y mujer, por supuesto. Empieza por tu lengua, ya cuando domines tu lengua, todo lo demás va a ser más sencillo. Más sencillo, la lengua. Porque la lengua tiene un poder increíble, mis hermanos. Ataquemos eso. Ataquemos ese pequeño timón, ¿verdad? Y controlemos desde ahí. Así como la lengua contamina todo el cuerpo, cuando la domes, sanarás todo el cuerpo. Claro, estamos en Cristo, mis hermanos, ¿eh? Esta es la ventaja que tenemos. Aprovechémonos, usemos de esta capacidad y poder, poder de la lectura, poder de la oración, y venir humillados a Cristo, y Él obrará en nosotros. Pero no quiere decir, les repito y les recalco, que ustedes se queden así, ay, pues toma mi lengua, Señor. No, pues ponlo por obra. Cuando empiezas a platicar con alguien, antes de hablar. ¿Ah? Cuando vayas a sacar algo, antes de sacarlo. Tu corazón. Amén. ¿Hasta ahí quedó? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Nada? La semana que viene vamos a hablar el cristiano y el juzgar, porque es parte también de este. ¿Cómo debemos de juzgar? Porque, mis hermanos, muchos se van de labios, de palabras y de dedos en el Facebook. De dedos, se les van los dedos. Verdaderamente, por ejemplo, uno, y ustedes lo conocen, bueno, ya les he hablado de él, que me empezó a decir hijo del diablo, Satanás, cerdo, y diciéndose cristiano. ¿Qué le pasó? Yo le dije que yo lo amaba y que Dios lo bendiga. Fue lo que le dije, ¿verdad? Yo te amo, Dios te bendiga. Entonces, ¿cómo debemos de juzgar? Si yo estoy viendo a un mal obrero, tengo toda la obligación, el mandamiento de juzgarlo. ¿Pero cómo? Con justo juicio. No empezar a decirle, hijo del diablo, eres esto, eres aquello. No, yo juzgo lo que enseñas, ¿verdad? Y lo mismo que te juzgo, pues te va a calificar a ti. Si estoy denunciando que estás anunciando una... Si estoy denunciando que estás enseñando una herejía, ¿qué eres? Hereje. No tengo ni siquiera casi de necesidad de decirlo. Todo el que habla herejías es un hereje. Así de simple. No necesito yo calificarlo y decirle, eres esto, esto y esto. Y tu familia y tu mamá. Y que, ¿qué pasó? Ahí es donde debemos de domar la lengua, ¿verdad? Tener este control y saber juzgar como dice la Escritura, con justo juicio, con mansedumbre y con amor, pero sí hacerlo. Ok, hasta ahí. Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu exhorto, por tu reprensión. Si es el momento, si fue de alguna manera alguno que recibió así, pues gloria a ti, Señor. Porque me quieres corregir, lo haces para mi bien, no es para hacerme sentir mal, Señor, sino me quieres corregir como a padre amante, a un hijo a veces desobediente y maleducado, Señor. Pero tú me amas y por eso me corriges, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a salir de aquí. Amén.